Salud. Salud, buenas noches. Este, mi nombre es Diego Papi, que este es el episodio número 17. La desgracia. Qué boludo. De Gordo Podcast. Quiero blanquear una cosa, porque esto hay que decirlo. Si no, no podemos disimularlo. Grabamos unos 5, de 5 a 10 minutos. De 5 a 10 minutos y no se grabó. Así que ahora es como que arrancamos de nuevo. Perdón, no grabamos, hablamos y nos dimos cuenta que no estaba puesto a grabar el micrófono. No habían puesto rec. Y revelamos unas verdades espectaculares. Sí. Tiramos la posta de todo y lástima que se lo van a perder. Fue el mejor programa de Gordo Podcast que no hubo a ver nunca. Sí, los archivos secretos de Gordo Podcast. Sí, no, es inconcebible, inhallable. Así que ahora vamos a tratar de arrancar de vuelta diciendo más o menos lo mismo que antes, porque también este. Y vamos a ver cómo nos sale. Mi nombre es Diego Papik. A mi izquierda tengo a mi amigo. Yo soy Luciano Banchero. Y a mi derecha. Yo soy tu otro amigo. Y otro amigo, Santiago Mateo. Tenemos otro amigo en la mesa. Otro amigo, que es este nuestro amigo Whisky Jameson. John Jameson Jr. Son. Sí, yo no sé leer muy bien. Es como JJ Jameson. Jameson el de Spider-Man. JJ Jameson. No, pero no, estamos tomando Jameson. Estamos como Jason. La bebida que toma McNulty en The Wire, la bebida que toma Russ Cole en True Detective. Sí. Un whisky muy, muy policial, muy de género, digamos. Muy de género. Un whisky de género, me gustó. Sí. Bueno, A ver, se dice mucho que. No se dice mucho. En Estados Unidos los policías son muchos irlandeses. Sí. Es así. Y muchos irlandeses toman Jameson, porque es un whisky irlandés. Así que quizás por eso se lo ve tanto en los medios. Geopolítica del whisky, gordo. Porque un día podemos invitar a un experto a hablar de estas cosas. Para mí, dentro de poco, quizás muy pronto, tenemos que invitar a un tipo que sepa mucho de alcohol y también de cine. Sí. Y que nos instruya un poco sobre lo que son las bebidas del Espera que me fijo si está grabando. Sí, si está grabando. Cuéntame que tú estás grabando. ¿No quieren que empiece otra persona como para... No, dale. Ahora que ya compré... Voy a decir lo mismo, bueno... Bueno, voy a volver a recomendar, aunque no lo escuché, Transparent. Es una nueva serie de Amazon. Sí, Amazon hace series. Nunca te diste cuenta, quizás, porque no fueron exitosas hasta el día de hoy. La verdad es que hace 3-4 años que está empezando a lanzar proyectos. Amazon tiene un sistema de streaming tipo Netflix. Es una streaming cosa bacana y nadie sabe, ¿no? Pero no es. Es un streaming digital. Conocido. Vos entras a Amazon.com, vas a Amazon en la parte de streaming, sí. Y puedes comprar películas y comprar series. Además, perdón, casi nadie usaban, eran pocos los que usaban Netflix acá hasta que se instaló en Argentina. Vos lo podías usar, creo, de manera ilegal, pero extrañas, pero. No tan ilegal porque la estarías pagando, pero. A Amazon no le falta dar ese paso. Sí, pero bueno, el tema es que Amazon ofrece servicios de series originales, contenido original, y realmente este año es el primer año que pega, no te digo un éxito, porque no hay números de que si es un éxito o no, pero sí algo relevante de que se está hablando mucho en internet sobre esta serie, se llama Transparent. Transparent, porque, gran juego de palabras, habla de un padre de unos 60 y pico de años que le decide parar de esconderse, de estar en el closet. Y salir al mundo como un padre trans. Que lo que dicen de una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Quiere ser una mujer, él se siente, toda su vida se sintió una mujer y vivió una vida mentirosa, y tuvo un matrimonio, tuvo hijos, toda la bola, un profesor universitario respetado, y de repente, bueno, a sus hijos le dice, chicos, soy Mora. Me llamo Mora. De dos cosas que me llaman la atención. El actor es Jeffrey Tambor. Jeffrey Tambor. Me gusta porque la segunda vez queda como que lo sé. No sabía el nombre. Pero me llama la atención eso. Por un lado, que es un actor que lo vimos en Arrested Development, en Hellboy y en otras producciones. Bluth, senior. Exactamente. El patriarca de la familia Bluth. Pero nunca tuvo un protagónico así grosso. Es uno de los típicos que le conozco la cara, pero no sé el nombre. Y por otro lado. Y un es... protagónico fuerte. Aparte. Sí. Aparte, para Jeffrey Tambor es un tipo que en comedia hizo de. Gracias a Development, obviamente. Pero nunca protagonizó. Que no. No, la verdad que no. Pero te decía, muy conocido por papeles de comedia. Salí con un papel tan importante como un personaje principal. No es comedia. Trans, que no es comedia, es drama. La serie, yo te lo puedo más decir que es drama. Es dramedy, o sea, comedia y drama, pero más drama, más tirando al drama. La actuación del tipo, a mí me te juro que no puedo más de quiero que sea mi abuela. Es el personaje de Mora, ¿entendés? No, este es el amor que te llena como ves su felicidad al poder caminar por la calle o poder decir a su hija que se siente mujer y que es Mora. Poder, cuando se, la primera vez que se prueba un vestido, le ves la cara. ¿No sabes cómo el chabón transmite ese sentimiento? La verdad es que nuestros amigos de la podcast hoy lanzaron un nuevo podcast y dijeron que hablaron del tema de Transparent. Me encantaría escuchar la opinión de un tipo que sabe sobre cuestiones de género, que hizo una tesis, que es Gustavo Casals, nuestro amigo, y aparte que es un tipo que es de la comunidad gay, porque me siento como que no tengo todas las herramientas o todo el conocimiento para hablar del tema bien. Pero desde mi punto de vista, de un tipo de 32 años heterosexual, me parece una revolucionario el papel y la serie. Aclaro que nosotros no la vimos, todavía. No, claro, no la vi todavía. Están los 10 capítulos disponibles. Está, es el mismo sistema que Netflix, digamos, los largan todos. Los largan todos al mismo tiempo, sí. Si no los consigues en Amazon, se consiguen en lugares digitales. Sí, para bajar. Para bajar, son 10 capítulos de 25 minutos, 20, 29 minutos. Uh-huh. De nuevo, es una serie que no es para cualquiera porque no te digo, es una serie entretenida. Ok. Es una serie que para mí está. Tiene unos personajes súper bien construidos y es súper honesta en que no esconde nada. Te muestra lo mejor y lo peor de cada mundo. De los hijos del chabón, que son un desastre los tres. Tienen vidas perdidas, que lo usan, no sé cuánto. ¿Y la mujer que es viudo? O es, no, no, separado. La ex mujer está con otro tipo hace 20 años. Y en un momento, en el episodio 5, uno de los hijos no aguanta más. Está borracho y le dice, mamá, papá, ahora es una mina. Pues está re enojado con el padre. Sí. Y la mina se caga, ese, vos te pensás que yo no sabía. Claro. Vivimos 40 años juntos, te pensás que yo no sabía que tu papá se vestía de mujer. Y me alegro que seas feliz. Y una escena papá fantástica. No usaba la bombacha. Totalmente. Hay una escena que le pide una bombacha, que es increíble. Que empieza pidiéndosela, tipo haciéndose boludo, como, che, juguemos tipo sexualmente. Hace mucho flashback. Ah. A cómo el chabón fue como de a poco animándose a probarse vestidos de mujer, a maquillarse. Es, sinceramente me pareció que está tratado con un respeto y con una honestidad al tema que me pareció maravilloso. ¿Entra en lo mejor del año? Yo, de lo que vi hasta el año en cuanto a series, te digo, me faltan dos capítulos para ver todo, tres capítulos para ver todo. Pero en cuanto a lo bien que estaba hecho y cómo está filmado y los guiones y los personajes, toda la bola y el tema que trata, me parece que entra en el top 5 del año, pero fácil. Bien. Y el chabón, la mejor ocasión del año... Lejos. Si el año que viene no le dan un Oscar, digamos. Si no le dan un Emmy por el papel de Mora, me mato. Bueno, entra. Bueno, no te mates. Tratemos de que no. Entra. Bueno, entra. Lo bueno de esto es que entra. Siempre está bueno que haya algo bueno para ver. Pero además entra Amazon ahí a full en la competencia. Amazon, ¿no? Amazon va a jugar. Lo que, lo que tiene que arreglar Amazon me parece porque como es un servicio de streaming, no son full HD los episodios. Oh. Entonces te los bajás y son calidad tipo DVD. Que el que tiene un plasma grande quizás se le pixela un poco. Clara. Pero no importa. Es la verdad que es genial que le hayan dado este espacio a la creadora, llamada Jill Holloway. No sé dónde salió la mina, la verdad que no lo busqué. Sí. Pero la mina es que escribe y dirige casi todos los episodios. Me suena a Josh Holloway, que era Sawyer en Lost. ¿No? Puedan escuchar el capítulo doble de Lost de la semana pasada, si quieren. No, sinceramente Transparent me pareció... importante. O sea, lo que voy a decir es... relevante. Importante. Uh-huh. Importante para la causa. Y es... No sé, tan tierna. Y encima es buena. No, porque puede ser una cosa discursiva que trata. Es que puede de... ser súper. Puede ser súper cliché, súper tacky, súper, súper tipo. Hecho a las apuradas, hecho el chiste bobo. Y no, te das cuenta que todo está pensado y que hay mala onda hacia la mina, hacia ella. Hay los hijos, la rechazan, se le cagan a verse a sus espaldas. Y después te das cuenta como van cambiando, tipo, no, flaco, o sea, está bien, quieres ser una mujer, y si es una mujer, y te das cuenta como la sociedad. No, es genial. Pero de nuevo, no es para cualquiera. Claro. Porque te tiene que interesar estos temas o te tiene que gustar o estar a favor de estos temas. Bueno, porque yo calculo... No vaticinas. No, yo calculo que hay muchísima gente que es recontratada que no está ni a favor de los derechos del LGBT, ni de los derechos del trans, ni nada. Pero no creo que ningún... Mirá, lo que te iba a decir. No creo que ningún oyente de Gordo Podcast esté en contra para mí estás equivocadísimo. Hay mucha más gente de la que nosotros pensamos, solamente que no es un tema que sale todos los días. No vas por la calle, che, vos estás en favor de los derechos LGBT. No, bueno, pero en el mundo, eso es en el círculo que nos movimos nosotros. Gordo Progrecast. Ojalá que no, pero para mí te equivocas. Bueno, no pronosticás un mega éxito, eso también. No va a ser un mega éxito ni en pedo, pero para mí va a ser un mega éxito crítico. Okay. Para mí va a abrir muchas éxito puertas. Prestigioso. Va a haber muchas puertas. Irrelevante. Y el año que viene para mí va a estar mucho en premios, sobre todo Jeffrey Tambor, porque es demencial el laburo que hace el chabón como Mora. Igual siempre termina ganando el mismo, le dan el premio a cualquiera. Así totalmente. Que no importa si. Pero está bueno que, no. que se le den relevancia a este tema. Bueno. Eso es lo que yo vi esta semana, que la verdad lo recomiendo mucho, que le interese el tema, me pareció a mí revelador. Bueno. La veremos, sobre todo porque además Jeffrey Tambor me encanta. Un genio. Me encanta y este papel pinta. Yo, ya que me preguntas, Estuve viendo... ¿Qué viste? vi, bueno, Gotham. Sí. Vamos a hablar de Gotham, ya que estamos. Hablamos de Gotham. Que había visto ya la semana pasada, pero no hablamos de Gotham porque estábamos con el especial de Lost. Igual se estrenó la semana pasada el primer capítulo oficialmente, ¿no? Warner lo pasa por una semana de delay, digamos. O, si lo querés ver del lado positivo, apenas una semana después. Apenas una semana después. Y hoy terminé de ver el segundo, vi los primeros capítulos. Yo, sin ser un fanático de Batman, ni tampoco un conocedor del mundo Batman, no termino de entender el sentido de la serie de Gotham. Ajá. Porque, ¿qué pasa? A ver, sacando, digamos que obviamente, vos tenés varios personajes, que tenés a Bruce Wayne de pequeño, tenés obviamente Alfred Pennyworth, Selina Kyle y todo eso que los googleé esta semana, bueno, bien ahí. No conocía los nombres el mayordomo es Alfred, Selina Kyle es Catwoman. El pingüino y yo qué sé. En realidad están todos en versiones embrionarias, ¿no? Embrionarias. Es como el Herman de los personajes. Claro. Y en realidad, por los dos capítulos que yo vi, es básicamente una serie de procedimiento policial, porque en realidad cuenta la historia de Jim Gordon, cuando recién entra en la fuerza. Cuando es como un rookie todavía, y el otro, que es este otro policía, que es como más corrupto, o por lo menos le chupa todo su huevo. Y es más que nada un procedural clásico. Dentro, bastante tonto en realidad, por lo menos los dos primeros capítulos, con los personajes de Batman, que es lo que... Con los villanos de Batman, digamos. Con los villanos, en realidad, que es lo que más interesa, pero que en un principio todavía no termina de, encastrar con la historia que estamos viendo, digamos. Lo que por lo menos hasta en los dos primeros capítulos hay como cliffhangers y lo que uno quiere saber es... pero que tengo entendido que no se sabe nunca, vos me podrás contar, es quién mató a los padres de Bruce Wayne. Porque como termina el segundo capítulo, es cuando Catwoman le dice a Jim Gordon, yo sé quién fue. Claro. Porque ya en la serie fue testigo de el asesinato, que esto creo que no pasó en los cómics. Sí, eso viola el canon. Igual, por un lado, esta es una serie nueva, yo no viola, tengo... Sí. Perdón, ¿viola el canon o...? Contribuye al canon. No contribuye. Porque seguramente los cómics no tomen esto como base de nada. Es algo aparte. Hay que, con el tiempo uno aprende a entender que hay múltiples interpretaciones de Batman y que no todas necesariamente van a respetar las mismas cosas. Sí, es muy respetuoso del origen puntualmente, que ya lo vimos 80 millones de veces. Lo vimos en la Batman. Las perlas que rebotan en el piso. Lo vimos en Batman Begins de 2005. Lo vamos a ver seguramente en cualquier otra película de Batman que hagan. Y ahora lo estamos viendo en Gotham, que es cuando matan a los padres de... Pero bueno, del teatro. En el cómic se sabe quién es el que mató a los papás de Batman, que es un maleante cualquiera que se llama Joe Chill. En la película de Barton, que esto también es en las películas de Nolan. Batman Begins. En la Batman de Barton era el Joker el que los mataba. Claro. El que los mataba. Y acá me imagino que si lo están... No vi el segundo todavía. Sí. Si están planteando toda esta intriga, me imagino que no van a ir por el mismo lado. Me imagino que va a ser otra persona. Si están jugando con la identidad del asesino, no va a ser ni Joe Chill ni el Joker. Estimo, ¿no? Si no, no sería un misterio. Sería bastante berreta. El Joker creo que todavía no apareció. Todo el primer capítulo es como la búsqueda, que finalmente encuentran a uno que finalmente no era, y ahí está la gracia. Y en el segundo, te digo, ahí el cliffhanger final es Kat, que le dice a Jim Gordon, sé perfectamente quién es el asesino. No sé si lo está chamullando. Dijo que lo vio, como que lo vio. Claro. No, pero dijo, lo vi perfecto. La única chance es que lo esté chamullando para que el chabón... Te muestran los ojos del asesino. Sí. O sea, si le das pausa y más o menos decís, ¿quién puede ser? Capaz que lo sacas. Me fijé. Pero no se lo ve asesino, pero salvo que Kat lo conozca de antes porque ella anda por los campos. Lo reconoce con el pasamontañas. Más allá, del misterio este sí o no, la trama en sí. Sí. ¿Qué sacamos de Gotham? ¿Qué es Gotham? Para mí él lo definió muy bien. Es un policial ambientado en el universo Batman. Law and Order en Gotham. Yo aprecio... Pero peor, porque no tiene... No, porque Law and Order de última era como... Bueno, enfocado bien en eso. Había como una cosa más de buscar las pistas. Esto es como muy, muy básico. A mí el primer capítulo me gustó muy poco. O sea, el segundo me gustó menos. El segundo me pareció... Pero patético. Los malos son tipo de la serie de los 60, básicamente, en el segundo capítulo. Aguante la serie de los 60. No, sí, pero en ese contexto. O sea, es como que en esta cosa no quisieron hacer eso y se salió así. A mí lo que me gusta mucho de Gotham y lo que lo voy a bancar es que los valores de producción son de primer nivel. Salvo una cosa, la comisaría parece de juguete. Eso no, me encanta. El chiste se me encanta. Sí, pero no existe eso. En Gotham, supuestamente sí. Es bastante increíble, ¿viste? Eso está muy bien. Tiene como una cosa de... Me gustan las tomas aéreas de la ciudad. Claro, en lo estético no se casa ni con Nolan ni con Burton. Es como plantea algo nuevo. Sí. Está bueno. Está muy bien filmado. Y después en lo que es el género, es verdad, es como si es un policial. No es tan... Es como comiquero hasta ahí. Pero me gusta que no sea, no sé, por ejemplo, Smallville. Me acuerdo que en una época, cuando Smallville le iba muy bien y todavía estaba en el aire, estaba la idea de hacer una serie que se iba a llamar Bruce Wayne, que es un poco el germen de esto. Que iba a mostrar no la infancia de Bruce Wayne, sino los viajes por el mundo de él convirtiéndose en Batman, que es algo que pasó muy posteriormente a lo que estamos viendo. Yo no sé cuál es el plan a largo plazo, porque si le va muy bien seguramente dure 10 temporadas. Es raro la televisión de hoy. El tipo ya dijo, el creador. ¿Qué dijo? Que él quiere que la última toma, que la última escena del show, y como Smallville, sea Bruce Wayne poniéndose el traje Batman. David Mazzuz, que fue protagonista de una película argentina. ¿Cuál? El inventor de juegos, coproducción en Estados Unidos. No, pues salió de una película... ¿Cuál es la película grosa que hizo el chabón? No sé. Busquémoslo. Hablemos tres. Buscala. Yo tengo un problema filosófico. No vi Smallville, pero... Un problema filosófico. Bueno, era una telenovela. Hay gente, es un policial. Hay gente que está, que se queja de que no está Batman. Es una boludez. De hecho, es muy gracioso porque yo, obviamente, la bajo. Y es muy gracioso porque el que la ripea, esto voy a decir algo muy nerd, pero el nombre del archivo, que esto lo hacen muchos con otras series también, el nombre del archivo baja una línea. Sí, entonces se llama, es buenísimo. Entonces dice No Batman Yet. .mkb. Sí. Tipo, The Blacklist se llama Niggas Ranking. Una cosa así. Y algunos medio que te spoilean un toque. No. 24, es medio complicado. Yo tengo un problema filosófico con Gotham, no tanto con lo que es la serie en sí, sino con... A ver. ¿Por qué surge Batman? Si el chabón está diciendo ya que el final va a ser Batman, estamos asumiendo que va a haber un Batman, obviamente. Y Batman surge justamente para combatir el crimen y la corrupción que tomó la vida de sus padres. ¿Qué es exactamente la misión que tiene Jim Gordon, que es el protagonista real de esta serie? ¿Qué significa esto? Que Jim Gordon está enfrentándose a un camino en la serie que no va a llevar a ningún lado. ¿No? Que esto yo te lo entiendo tal vez de una serie como The Wire, que tiene una visión pesimista del mundo en la que nada cambia nunca y todo está condenado a reproducirse. Hay dos actores de The Wire. Y en el segundo capítulo hay unos contenedores de puerto. pero ¿me entendés? Es como que ya... Gordon... Está condenado a fracasar en la lucha contra el crimen. Porque si surge Batman, que nace para combatir el crimen, ya está. Bueno, no, pero Gordon siempre estuvo condenado a fracasar hasta que aparece Batman. En el canon, ¿no? Bueno, pero ¿por qué la ciudad, serie? La ciudad también es obvio que no van a hacer una serie de Batman, porque sale mucha guita. ¿Se acuerdan de una serie llamada Birds of Prey, que salió en la época de Smallville? Era un spin-off de Batman, en el que estaban Black Canary, Harley Quinn y otros personajes, y Oracle, que era mucho. Duró una temporada. Pero ahí aparecía Batman, aparecía el Joker. Era loco, no estaba tan mal. Hablemos de los villanos, pero hablemos de los villanos como están. Los villanos a mí no me parecieron. O sea, el piloto aparece tipo Poison Ivy y es lamentable. Bueno, eso es. O sea, no sé si es lamentable, pero. Están todos conectados. Y además viola la identidad de Poison Ivy, que en los cómics se llama Pamela Isley. Cualquiera que haya visto Batman y Robin se acuerda de Uma Thurman chapándose a los dos y poniéndolos... Las feromonas. Dios mío. Y acá se llama Ivy Pepper. O sea, es como que cambia en el origen del personaje. Insisto, no me molesta. No soy un fanático obsesivo de la continuidad. Entiendo que esto es una versión. Y aparece el pingüino, que es como el segundo más prominente, que es como un secuaz de un personaje nuevo, que Fish Mooney. Fish, penguin, que come los pingüinos pescado. Porque si no habían entendido la sutileza, que es la mujer de Will Smith. Jada Pinkett. Ah, no sabía. Me está cayendo la ficha ahora. Ah, Fish Mooney es un personaje nuevo. Pensé que existía. No. Es un personaje creado para la serie. El que sí existe es el de Carmen Falcone. Carmen Falcone, que es el personaje de The Wire. Que es de lo que más me gustó de la serie. Sí, a mí también. A mí me gustó. No, a mí me gustó. Está hecho para ser hijo de puta ese tipo. El pingüino me gustó. El pingüino me parece que actúa muy bien, sí. Y Selina Kyle también. Me parece una especie de Kikaz, de la chica de Kikaz, un poco. Es medio Chloe Grace Moretz. Sí. Está bien con el personaje. A mí como y me gustó cuando, bueno, no quiero spoilear, pero me gustó cuando le dice al policía, si no vas a buscar a Jim Gordon, digo que me tocaste. Me pareció, estuvo bien. No, a ver, yo digo que el pingüino claramente está puesto como el villano principal de la serie. Sí. Se perfila para eso. O sea, como termina el primer capítulo. En el segundo episodio te lo cementa, como que va a ser el villano principal de la serie. Sí. Porque el Guasón se lo van a guardar para la temporada 3 o algo así. Aparte, el Guasón es un personaje del que no tenés que abusar. Esto es algo que entienden más o menos los guionistas de Batman. El pingüino, si querés, lo podés poner en todos los números. Pero el Guasón hay que saber usarlo. Ya dijeron que va a estar Capitán Frío. Me pareció muy choto el acertijo en el piloto. Muy choto. Sí. Labura en la policía, ¿no? Es tipo el CSI de la policía. Y es tan sutil como que tiene tres líneas y en las tres son un acertijo. Bullock y Gordon le dice basta de acertijos. Y en su papel, el donde anota cosas, tienen todos signos de interrogación. Súper sutil. Tengo algo para recomendar para los que les guste Batman y si hayan quedado con la mala leche de Gotham. Vi esta semana, salió hace un par de meses, una película animada de Batman que es muy buena, que se llama Assault on Arkham. Invasión a Arkham, digamos. Aparece que, Arkham en el segundo episodio. Sí. Sí. Que es parte del universo animado de DC. Mientras Marvel la rompe en el cine, DC está haciendo muy buenas producciones animadas que son casi todas recomendables. La última es particularmente recomendable. Aparece el acertijo, mucho mejor utilizado que acá. Y es una historia de Batman tradicional en la que no aparece mucho, sino que en realidad me parece que es como una película encubierta de un grupo de villanos del universo DC que a mí me gusta mucho y no son muy conocidos, llaman el Escuadrón Suicida, el Suicide Squad, que tal vez algunos lo tengan porque acá llegaban las ediciones españolas de la revista del sí. Escuadrón Suicida. Y el concepto es bárbaro, son villanos de reales del universo DC, malos, que se enfrentan a los superhéroes y generalmente son unos perdedores, que están presos y para reducirles la sentencia tienen que hacer tareas encubiertas. Tienen que hacer Black Ops. Okay. El tema es que son misiones suicidas, de verdad. Claro. Son misiones muy jodidas en las que tipo, te puede salir bien y te reduce la sentencia y está todo bien. O te puedes cagar muriendo. Sí. Es muy buena esta película. Se la recomiendo mucho. Assault on Arkham. Se consigue legal e ilegalmente. Está hace un par de meses. Bien. Yo la vi esta semana y me gustó. ¿Qué opinaste de Alfred? De Alfred de Gotham. Está... Es raro porque... La base de ese Alfred no es tanto del Alfred que conocemos, que es como el mayordomo bonachón, viejito, simpático, sino que está más en línea con, por un lado, Michael Caine, que ya era medio badass en la trilogía de Dark Knight de Nolan. Pero, ¿te acordás en The Dark Knight? Es que hablaba que estuvo en Burma y era un ex combatiente. We Burn the Forest Down, sí, gran momento de la película. Y por otro lado, un cómic que es un unitario que se llama Earth One, que es como una reversión del origen de Batman. Es como un barajar y dar de nuevo del origen de Batman. Sacar uno de Superman, pronto sale uno de Wonder Woman, que a mí particularmente no me gusta mucho, pero es como un Alfred más jodido. Es más joven. Mucho más personalidad. A ver, como que parece que en el episodio 2 se nota más lo caga bocha pedos a Bruce Wayne. Sí. O sea, lo tiene cagando. Y se enfrenta a el que lo entrene o el que le enseñe cosas. Es un tipo, John Pertwee, es un gran actor que siempre hizo de villano. Sí. Eso me impresionó, como lo caga pedos. Yo que no conozco la historia de Batman, vi poco. No, siempre es bastante más amoroso Alfred. Claro, a mí me da la sensación como que, bueno, el ser el mayordomo es como que le pero claro, como lo crió. Vengo a bancar a Alfred, ¿no? Es fundamental para la historia de Batman. Pero digo, Alfred lo crió, eso es sin duda. Sí, hubo un tiempo en el que Batman se fue a la mierda, Bruce Wayne se fue a la mierda y recorrió el mundo entrenándose con sí, lo vi en Batman Begins. Como ninja. Bueno, está muy bien puesto en Batman Begins. Es lo que más me gusta, casi te diría, de la trilogía. Y para el que le haya gustado, qué sé yo, indirectamente es una... cosas que muestra en el primer capítulo y sobre todo el hecho de que se trate... De la historia de Jim Gordon, en definitiva. No es tanto una historia de cómo Bruce Wayne se convierte en Batman, sino de cómo llega Jim Gordon y se encuentra con esta ciudad plagada de corrupción y mafias como es Gotham. Lean Batman Año 1, que es la mejor introducción que hay para un personaje y tiene mucho 10.000 millones de veces mejor que esta serie. Ok. Igual, a ver, obviamente se hace eso de Jim Gordon, pero está Bruce Wayne. Sí. Y me da mucha curiosidad. Es una serie del universo Batman. Pero a ver, me da mucha curiosidad saber qué va a pasar, qué va a ser del personaje de Bruce Wayne. Y en alguna temporada va a empezar a viajar por el mundo, estimo, si siguen la línea. Y para mí no. Para mí no va a empezar como que cuando. Tiene 13 años. Cuando el pibito crezca y parezca tipo un poquito más grandote. Uh-huh. Va a empezar a salir de la calle tipo Kick-Ass. Claro. Y que lo caen a trompadas o que no le funcione. O empezar a descubrir cosas. Pero por ahora está como un pibe con... Por lo que me contás, pinta que lo va a entrenar Alfred un toque también. Claro, para mí sí. Por ahora es como que todo un daño psicológico. Sí. Lo ves al tipo, viste, arriba en la terraza, que se tira más. ¿Es temporada de 25 capítulos como Network siempre? Sí, son de Network. Son eso de 20 episodios. Va a ser muy duro. Va a ser, para mí va a ser mucho. Esto va a haber muchos tires. Muchos tires. Lo mejor para mí de la serie, lo que para mí funciona como serie, más allá si sacás de lado Gotham, Batman, de esas cosas... Es la relación entre Bullock y Gordon. Sí, o sea, los actores. Me gusta mucho Bullock. Bullock es Donald Logue es un gran actor. Y para mí laburan muy bien juntos. Esa relación de compañeros, de policiales que no se llevan del todo bien, pero tienen que laburar juntos. Me parece que está muy el policía bueno y el policía malo en el segundo capítulo se ve muy, muy claramente. Y está muy bueno. Está muy bueno. Porque en el primer capítulo es como más malo Bullock. Y en el segundo es como que te das cuenta que, bueno, es su estilo y no está tan mal. A ver, Bullock es un personaje que vos lo conoces más, que está bien, es corrupto, otra cosa, pero sigue siendo un policía. Chabón está metido hasta las pelotas en deudas y en quilombos de la mafia, pero chabón cuando se mete con la fuerza, se mete con la fuerza. Escapa Bullock, lo bancamos. Aparte de Gotham y de esta película de Batman, yo acabo de ver literalmente hace un rato Gone Girl. Perdida. Bien. La nueva película de David Fincher basada en un libro que yo no leí, pero tengo entendido que... provoca cebamiento entre la gente que, sí, que lo lee. Yo les puedo decir, ahora te voy a preguntar a vos que lo leíste, sí, brevemente, les puedo decir que me gustó mucho, que es una película que es muy difícil de comentar sin caer en el terreno del spoiler, y teniendo en cuenta que se estrenó el jueves, sí, vamos a tener un gesto de generosidad enorme con nuestros oyentes, y los que lo hayan visto van a poder escuchar un bonus track a continuación de este episodio. Un bonus track lleno de spoilers. Uh-huh. En el que vamos a hablar, no lo escuchen, si no la vieron, no lo escuchen. No lo escuchen. Pero sí, ahora es spoiler free. Exactamente. Sigan escuchando sin miedo. Podemos comentar algunas impresiones. Algunas impresiones. Es una película típicamente Fincher. Sí. Es así. No sé si entra entre las mejores, no me parece que sea la mejor de él. No, mira, no. Me parece que tiene películas que son muy superiores. Esto es un misterio. Es que protagonizado por Ben Affleck, que va a ser Batman. Que va a ser Batman, y lo banco muchísimo. Que es un escritor que las circunstancias lo llevan a que su matrimonio no esté en el mejor momento. Están casados no hace 20 años, sino hace 5. Es un matrimonio reciente. Y de golpe... porque esto no es un spoiler porque la película se llama Perdida y la que se pierde es la mujer. Desaparece en circunstancias misteriosas y todo el mundo sospecha que fue él el que la hizo desaparecer o la mató. Uh-huh. Es un pueblo chiquito en el que viven, en Missouri. Pueblo chico, quilombo grande. Exactamente, y todos piensan que él fue el que la mató. Me parece que un gran mérito de la película y probablemente de la novela es que no se queda en simplemente resolver qué es lo que pasó, sino que da un montón de vueltas en el camino que Fincher resuelve de manera maravillosa. Y está todo muy bien casteado. Todos actúan bien. Para mí, las actuaciones de todos están bien. Para mí ya... Eso a un nivel superficial, sin discutirlo mucho. Para mí, posta, es una de las películas más spoileables en la historia del cine. Uh-huh. O sea, que literalmente, más allá de la premisa básica que es este matrimonio, que de repente la mujer desaparece y todas las sospechas apuntan a él... No se tendría que decir más para el que no la vio. Bien. Porque, sinceramente, todo lo que diga de la historia, más allá de ese coso, es un spoiler. Sí, hay muchos twists en la historia. Para mí, ya el decir que hay... Es que todo el mundo dice, y es verdad. Es verdad. La película tiene un twist cada 5 minutos. Sí. Ya el decir eso, es un re-spoiler. Ya es un spoiler. ¿Por qué? Porque vos la estás viendo y dices, bueno, pará. Pero entonces, ahí viene el twist, ahí viene no, el twist. No, pero tipo, esto ya... mira qué revelación. Ah, pero no es la única. Van a ver más. Entonces, es como que... La tienen que ir a ver. Es mejor no decir nada. Lo que sí se puede decir es que, para mí, yo justo leí la novela de la película anterior de Fincher. Chica del dragón tatuado. La chica del dragón tatuado, que es una novela que es bastante, para mí es bastante mala. Y esta es una novela que está bastante buena. Y me parece que Fincher acá logra... La novela, digamos, está buena... pero tiene como cierta cosa medio al borde de la verosimilitud y me parece que Fincher logra llevarlo eso a la perfección y logra poder contar una cosa que era muy difícil de contar y la cuenta muy bien. Dentro de todo le gracias al cast y para mí Fincher está en el top 10 de los directores actuales vivos. Es un genio. Es un detallista de la concha de la lora. No hay ni un segundo librado al azar y sin hablar de la historia de la película. para mí la confección de la película, lo que es la edición, las cámaras, los actores, la música, todo es un 10. Es como dice él, si no tenés todo así atado, la película se te cae en manos de otro director, esto no salía para mí. Incluso yo creo que hasta mejora un poco el libro, igual la guionista fue la misma novelista, la misma mina que... Para mí lo que hace es, saca cosas que estaban de más y la hace muy accesible. Por eso decimos que no es tan buena como otras. Porque en realidad la historia es una película trash de venganza o de asesinato. No, puede ser venganza del tipo o lo que sea. O sea, yo no diría más que eso. Claro. ¿Eh? Igual una cosa, Fincher vuelve al terreno del twist, ¿no? Que tal vez lo había abandonado en una historia muy lineal, pero sin embargo muy buena, como es The Social Network, la red social, que es la historia de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Mucho tiempo atrás, a Fincher lo conocimos por Pecados Capitales, que termina con un gran twist que probablemente hasta aquí ya todos lo conocen. The Game, que también es una película de muchos twists todo el tiempo. Se va dando vueltas sobre sí misma. Y El Club de la Pelea, que es uno de Ultimate de los, Twist. Exactamente, que para el que no lo sabe, lo siento, pero tipo... es muy bueno. No, igual yo quería decir una cosa que vos mencionaste, la edición. Me parece que dentro de todas las virtudes que tiene la película, me parece que esa es la mayor virtud. Y una cosa que yo... Cuando yo volví y la vi el martes y volví loco a mi casa, te queda, yo la tengo pegada todavía, boludo. Es terrible. Es tremendo lo que te pasa. Es sumamente entretenida. Pero te perturba. Y después vamos a discutir por qué. Pero sí, es una película que se te mete. Sí. No es una película irrelevante. No, tampoco, no es para. Yo me divertí muchísimo viendo. Sí, es muy entretenida. Muy divertida. Es muy. O sea, no puedes dejar de verla. Uh-huh. Bueno, es macabra. Pero es trash. Pero, ¿por qué dijimos que no es de las mejores? Porque tampoco es tan relevante. No es profunda. Es como entretenida. Es superficial. Te propongo entonces que hablemos de cuáles son nuestras películas favoritas de Fincher. O sea, me parece que es un tipo que se merece que le dediquemos un tiempo. Creo que nunca comentamos sus películas en detalle. Probablemente estábamos esperando este momento para hacerlo. Sí, obviamente. Ah, bueno, y recuerden que vamos a lanzar un anexo que vamos a hacer 10-15 minutos hablando de Gone Girl, al que ya la vio, con puro detalle, spoiler y analizando todo. Sí. Pero somos muy buena gente y no lo vamos a hacer ahora. Ya que estás, te doy la palabra a Mateo para que me cuentes tus películas favoritas de Fincher y por qué. Mi película favorita de Fincher, la primera para mí es Zodíaco. Uh-huh. Para mí Zodíaco es un 10 en todo sentido. Es un policial basado, en este caso, en una historia real del asesino del Zodíaco en los 70 en San Francisco. Es increíble esa película. El policial, los personajes, cómo está filmada, las actuaciones, cómo captura el clima de época, que es la frase favorita de Diego. Está Robert Downey Jr., está Jake Gyllenhaal, está Mark Ruffalo. Todos, otra vez. Es un 10. Es un gran casteador. Sí, Fincher es un genio. Pero la película tiene tanto favor, y está meticulosamente perfecta. En el sentido de que cada detalle, cada escena, cada cosita, cada cosa de época para marcarte todo... Es un 10. Dura 2 horas y media y te pasan como 10 minutos. Sí. Es increíble Zodíaco. Hay que tenerle paciencia igual. Es larga, se toma su tiempo, pero son esas películas que si las esperás terminan garpando. O sea, te atrapa y no te larga más. Completamente. A ver, Fincher hizo de todo. Hablemos de que Fincher arrancó haciendo Alien 3. Arrancó haciendo videoclips, el video de expresión de MTV. Madonna. Bueno, MTV sí, obviamente. Es de él, tiene un pasado así. Y es raro que le hayan dado Alien 3 a un director de videoclips que tenía la dificilísima misión de suceder a Ridley Scott y James Cameron. Y así le fue. En el sentido de que Alien 3 es una película que muy poca gente sabe quizás, pero en el medio de la producción se la sacan a Fincher de las manos. Uh-huh. Porque Fincher, siendo Fincher, quería tomar más control, hacer las cosas distintas, quería hacer las cosas a su manera. Fox no tenía fe en Fincher porque era un don nadie, director de videos, y no le dejaba. Entonces Fincher como que se pelea con el estudio. Es una boludez porque para qué lo pusiste a dirigir, ¿no? Es como todas esas veces que un estudio, dices, mira, tal estudio grosso le dio tal propiedad grosa a un director experimental o indie. A ver qué sale. Y después mete mano. No te dejo. Sí. Igual, ¿para qué mierda? Como Edgar Wright con Marvel. Sí. ¿Para qué mierda cuando estás a Edgar Wright? Bueno, justamente por eso creo que Alien 3 es de alguna manera una especie de película prehistórica de Fincher. Para mí, la película... O sea, igual Alien 3 me gusta, pero la primera película de Fincher es pecados capitales. Sí, estamos sí, de acuerdo. Para mí Alien 3 no te muestra lo que es el cine de Fincher. No. Para nada. No, no, lo usaron. Es así. La primera experiencia de él fue chota. Ojo. Pero podemos decir eso de un montón de... Vale mucho aclarar de que hay dos cortes de Alien 3. Uh-huh. Está el corte que todos conocemos y que todos vimos en cine, video, lo que sea. Y después hay un corte que Fincher nunca probó, porque nunca volvió a laburar con ellos, el Assembly Cut, que la gente que laburó con Fincher dijo, este corte es más o menos lo que quería hacer Fincher. Que de todos modos es mejor que la original. Es mucho mejor que la original. Así que si no vieron Alien 3, vean esa. En todos los packs de DVD y Blu-ray de Alien Quad que hay dando vueltas, están los dos cortes. Un día tenemos que hablar de Alien, ¿no? Es una de mis sagas favoritas. Sí. Alien en el top 10 del cine de la historia, sí. Pongo Alien en el top 5. Sí, sí, sí. Bueno, Alien 3, el corte de Fincher... No de Fincher oficial, pero el Concher Master de Fincher es mucho mejor y cambia mucho. ¿Tu favorita Zodíaco y cuál sería la segunda? Mi favorita Zodíaco y la segunda, voy a tener una polemiquísima, estoy entre Social Network y Fight Club. Ah, es tan polémico, ¿por qué? No, porque Social Network... Son dos películas que no tienen nada que ver, porque ¿no? Social Network se la tiene como algo re boludo, como mucha gente la desestima por la película de Facebook. Si vos pensás eso, sos un pelotudo, no tenés nada de cine. Obviamente. Porque Social Network es una película que es increíble. Y captura el clima de la época. Totalmente. Pero más allá de que la historia uno piense, oh, la película de Facebook, no sabés nada de lo que está hablando. Porque la película tiene tanto cine adentro de esa película que es demencial. Estoy de acuerdo. Y yo, la verdad, debo decir que estoy muy de acuerdo con Santi en las... ¿Vas a coincidir en la elección? Voy a coincidir, o sea, me... Para, sea igual, cambiarla perdón, solo para no que te interrumpa, sí. Pero estaba entre Social Network y Fight Club, que tal vez es una película que está mucho más estimada que Social Network, sí. Tal vez por la distancia, ¿no? Es una película de culto. Sí. ¿Por qué estás? Pero pará, pasa que hay mucho... Fight Club me parece una película relevante. Me parece una película que cuenta muchísimo o que tiene muchísimo comentario social y que muchísima gente es fan por todas las razones equivocadas. O sea, hay mucha gente que es fan de Fight Club que no se da cuenta que Fight Club la está bardeando a ella, claro, a esas personas. El materialismo, el tema de ser cool, de la pose, de rebelarse por rebelarse, sí. El machismo. La mayoría de los fans de Fight Club, que la usan tipo, oh, soy reta y honor, la aguanta con eso, es justamente lo que está bardeando la película. Entonces, esa película tiene muchísimo trasfondo que a mucha gente no le llega. Bueno, Fight Club está basada en la novela de Chuck Palahniuk, que aparte, digamos... Esto es algo que Fincher realmente hay que admirar, porque el tipo agarra novelas muy prestigiosas, o por lo menos muy exitosas. Por ahí la de Chuck Palahniuk, que es más prestigiosa, además de exitosa, y de pronto la del Dragón Tatuado es más exitosa que prestigiosa, pero digo, agarra novelas pesadas y las lleva al cine y se carga eso al hombro, y la verdad que en ese sentido es muy interesante lo que hace. O sea, yo... Igualmente estoy de acuerdo con Santi y la película que a mí más me gusta de Fincher es Zodíaco. Me parece que es la mejor. Porque creo que Fincher tiene una cosa... El tipo tiene mucho talento. O sea, claramente... O sea, hace lo que quiere, digamos. Y para mí uno de los más talentos mayores... Se lo ganó, claro. No, pero te quiero decir, hace lo que quiere en el sentido como Maradona con la pelota. Sí, digo. Por la habilidad. Hace claro. Le sale lo que... Y me parece que... Y una de las virtudes mayores que tiene es el montaje, para mí, que en Gone Girl es genial. ¿Siempre labura con la misma gente? Mirá, yo el otro día justamente volví loco de la película y entré a mi IMDb y me fijé, y hay un chabón, no me acuerdo ahora el nombre, que es el montajista de él, sí. Que, vos fíjate, ganó el Oscar al montaje por Social Network y por La chica del dragón tatuado. Dos Oscar al hilo, o sea, 2011-2012 creo. Sí. No sé quién es, pero evidentemente, bueno, ahí el chabón debe ser bueno. Debe ser bueno y todo, pero evidentemente. No, la edición tiene de Fincher es demencial. Tiene su virtud. Pero me parece que hay unas cosas que por ahí los detractores de Fincher pueden criticarle, que es esa cosa muy efectista, de la vuelta, del twist, del twist ending que tiene. Igual no es M. Night Shyamalan, ¿no? No. Igual yo banco. Es un chabón que basa sus películas en el twist. No, banco las primeras dos, por lo menos las banco mucho. Sí, sí, sí. Son las mejores. Sí. pero, digamos, y me parece que Zodiac es una película que no se basa en eso. Claro. Es una de las películas de él que no se basa en eso. Lo que sí tiene mucho Fincher y que se lo critica, y en parte es razón, de que sus películas suelen ser frías. suelen ser distantes, como que no hay mucha emoción humana, no hay mucho cariño, no hay mucho amor. Pero sí. Son muy frías las películas, son muy como que perfectas, detallistas, pero es como que le faltan emoción. Ese estilo de él. Ese estilo, yo lo banco mil, mil. Para mí en Social Network y Gone Girl puntualmente hay un montón, hay mucha emoción. Emoción retratada con distancia, eso es verdad. Es verdad, o sea. Pero la emoción está. Te genera. No son robots los personajes. No, te genera. Vos podés simpatizar, empatizar. Para mí en Social Network son más robots que otra cosa, son todos. Tipo... Él, pero vos lo tenés a Eduardo. Que Eduardo Saber es el único que tiene un corazón, pero. Bueno, pero no por nada está como contrapunto del robot que es Zuckerberg. Bueno, pero espera, ¿no? También hablemos de que. Tiene que ver con la interpretación de Jesse Eisenberg también. Hablemos también de que Social Network está escrita por Aaron Sorkin. Sí. O sea. Por algo también es de sus mejores películas. Fincher para mí es tan bueno como sus guiones. Uh-huh. Porque él es un maestro director visual y cómo arma las películas. Pero cuando labura con un guión choto, la película es chota. Hablemos del caso de Benjamin Button, que es un desastre. Esa para mí es la peor. Es un desastre, es un embole, es malo el guión, no tiene nada. Perdón, ahí también trabajó con un material literario prestigioso, que es un cuento de Scott Fitzgerald. Sí. Que nada que ver con la película. Bueno, pero para mí, tipo, también El dragón tatuado, la película, no está tan buena. No, a mí me gustó mucho. Para mí es de sus peores. Está entre las más... Me siento un boludo diciendo esto, pero está entre las más flojas. Pero ¿sí? Comparándolo con trabajos increíbles, ¿no? Claro. Es loco que las más flojas de él, de todos modos, son buenísimas. A mí me gusta... Pero me gusta menos. Puede ser que me guste menos, pero... A ver, estoy viendo... Esto es un embole, ¿no? Porque yo voy a coincidir con que la mejor es Zodíaco. Pero es muy loco porque hay mucha gente... El otro día yo lo pregunté abiertamente en alguna red social... Y lo que responde la gente generalmente es El Club de la Pelea y Pecados Capitales, que probablemente son las dos más exitosas. Las dos más. Las más. Y también, sí. Son las dos más populares. Son las dos más fáciles de gustar. Más populares. Son las dos más entretenidas, vamos a decir así. Pero bueno, por eso. Entretenidas son todas. No. Las dos más entretenidas en que son más. Pulpi, más. Perdona, son más, cool, boludo. Son claro, películas cool. Las dos más fáciles que esas. Son películas cancheras. Una película que. Y eso puede ser una crítica un poco. Que sean cancheras. Sí, cancheras medio en el mal sentido. Una película que no nombramos es Panic Room. Bueno, venía, ya que estábamos tipo diciendo todas las mismas películas, obviamente para mí la mejor y mi favorita es Zodíaco. Voy a bancar El Club de la Pelea para siempre, aún con todos sus efectos, que también cuando vos ves el twist del final se resignifica todo de manera positiva y de manera negativa porque empezás a preguntarte... Nah, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Acá no puede ser. Acá está Edward Norton claramente. O sea, no puede ser. No tiene sentido. Acá hay dos personas interactuando con Brad Pitt y Edward Norton. Y bla, ¿viste? O sea, sí, no tiene sentido. Pero bueno, también se lo probamos porque es trabajo anterior. Fue evolucionando. Se nota la evolución de él. Me gusta mucho The Game. Que es una, creo que es una de las primeras que vi. Obviamente Pecados Capitales, pero Panic Room, yo creo que está. Yo creo que es un top 3. Está muy subvalorada. Muy. A la gente de la. No, es una película chiquita, dicen, es una historia chiquita. Está contenida en un habitación, en un departamento. Es en una casa, pero es un thriller, en una habitación. Para mí es hitchcockiano. Yo me acuerdo... Total. Mirá, voy a decir una cosa re boluda, pero que creo que es... habla... No sé si bien de la película, pero por lo menos un zoom, un hiper mega zoom, ¿se acuerdan? Hacia una especie de... No, boludo. Hacia un detallecito. Ah, sí, que entra por la cerradura. Sí. Sí, atraviesa toda esos la jueguitos que se nota, eso es lo que decía, ¿no? Que eso es Early bien. Fincher igual. Cuando te diga le gustaba boludear con le gustaba esas boludear, cosas. Está bien. Sí. Para mí lo que está muy bien igual. Lo que tiene es que ponerle que al principio con la seguidilla de Seven, The Game y Fight Club se hizo conocido como junto con M. Night Shyamalan como el director del twist. Porque las tres tienen un twist fuerte. Como que las películas funcionan. No te digo solo por eso, pero como gracias a eso... ¡What's in the box! Entonces, es como que... Eso a mí le detrae un poco de la carrera de Fincher. Después se abrió de eso. Sí. Y no está más. No. Ahora bueno, Gone Girl... Shyamalan también, pero mal. Claro, Shyamalan claro. Desapareció. Shyamalan se fue a la mierda. Pero Gone Girl no es una película que termina con un tweet. No, es un viaje. No, después lo vemos. Después lo hablamos. Obviamente. Pero no, pero... Por ejemplo, para mí Fincher empezó siendo muy comercial. Porque empezó siendo películas muy de... tal cosa que pasa y para volver a ver... Y después ahora se está yendo a lo artístico, a lo tipo la alta clase. Pero no estoy tan de acuerdo, me parece que arrancó artístico y se fue por otro lado lo artístico. Para mí nunca tuvo una pretensión de mainstream, no, digamos. Para mí, David Fincher es super mainstream. Lo que pasa es que es mainstream como es mainstream Ben Affleck. Exacto, bueno. Como director, claro. Como es mainstream Clint Eastwood, o como es mainstream, yo qué sé, Scorsese. De las películas que mencionaron recién, quiero rescatar de Zodiac, la habilidad del tipo. Acá se está basando en un libro también, que es la biografía de Robert Graysmith, que es el periodista que interpreta... No, periodista, era un caricaturista. Que Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Haces una película increíble y satisfactoria con un caso que al día de hoy no está resuelto. No está y así. Que la película no te lo resuelve, te dibuja... Te da muchos indicios, y como que deja todo medio servido en bandeja. Es como que se casa un poco con la teoría más popular de eso, ¿no? Que después eventualmente fue más comprobada. Pero al momento en el que hicieron la película, no había una resolución sobre la identidad del Zodiac Killer. Véala, es una película increíble, obviamente. Y The Social Network, para hacer algo tan reciente y algo que decían como la película de Facebook, de verdad, una boludez total. Que salga bien, no hay sé, una combinación de dirección impresionante y cero efectista. Acá no hay nada de los trucos, no hay twist, no hay nada. Es una historia humana sobre la amistad y la corrupción del poder. Sí, igual, un guión del carajo es y muy buenas actuaciones. Es cierto que Aaron Sorkin ahí... No, el guión de Aaron Sorkin es uno de los mejores que hay. Ganó el Oscar. Ah, no. Merecido. Hay algo, bueno, que me parece que en Fincher hay que destacar, que es eso, ¿no? De que el tipo sabe laburar muy bien con materiales ajenos, ¿no? O sea, con el guión de Sorkin, en este caso con el guión de Gillian Flynn, en el caso de El Dragón Tatuado, con la novela de el sueco este, no me acuerdo cómo se llama. ¿No sienten que son, Stieg Larsson, no sienten que es como medio falopa la selección de Sorkin? Por ejemplo, ahora va a hacer una adaptación de una serie británica que se llama Utopia y... Utopia. La versión yankee la va a escribir Gillian Flynn, que es la de Gone Girl. Ah, mira. Es raro. O sea, yo no vi la británica, ustedes probablemente sí. No, yo sí la vi. Mateo la vio. Vi las dos temporadas. La primera temporada es un 10, la segunda no tanto. ¿Pero tiene algo que vos decís, esto le puede interesar a Fincher? Sí, mucho. Es una serie que es muchísimo estilo sobre sustancia. Sí. Con lo cual, para mí, Fincher, lo que más tiene los episodios de Utopia, cómo está filmada, los colores, la música, es muy estilista. La historia está buena. No es nada del otro mundo, pero está buena. Me parece que Fincher le capturó mucho la idea de cómo está filmada, de los estilos, de los ángulos de la cámara, de esas cosas, y quiere hacerle su propio twist. Ajá. Me parece muy bien. Me parece que es una buena... Perdón, ¿y Fincher no fue el director del primer capítulo de House of Cards? Los primeros dos. Yo vi algo de House of Cards en Gone Girl por momentos. House of Cards para mí es un fracaso. Lo vamos a discutir igual después. House of Cards para mí es un fracaso. Bueno, pero los primeros dos capítulos que los dirige él, sobre todo el piloto, prometían mucho más de lo que terminó siendo. Está muy bien filmado, porque... A ver, siempre hablamos esto ya en varios programas. El que dirige el piloto de una serie arma un poco el estilo de la serie. Cómo está filmada, los look de los personajes, bla, bla. Entonces tiene mucho... Toda la serie tiene el estilo Fincher puesto. De hecho, él eligió como el casting lo hizo él. Sí. En realidad. No, Fincher es capo total. Estuvo a punto de hacer 20.000 leguas de viaje submarino. Y le ofrecieron a Star Wars. Se canceló. Me mato. Sí, por eso, sí. No, una cosa que no va ni en pedo. No tiene sentido. No. Es un tipo muy versátil, pero no tanto. Hablemos de la realidad. El tipo está... casi todos sus trabajos son adaptaciones literarias. Eso es lo que yo digo. Pero eso lo digo como algo bueno. Es en el sentido de que el tipo te lleva al cine una obra que aparte no son adaptaciones. Porque vos podés tener Psicosis de Hitchcock. Es una adaptación de una novela. Pero la novela no la conoce nadie. Y la conoce todo el mundo por la película. O sea, el chabón adapta cosas prestigiosas. Y las adapta de una manera muy buena. Eso es lo que digo. Y en el caso de Gone Girl, sobre todo, era muy difícil de adaptar. Muy difícil. Yo les propongo... De que quede verosímil y todo, ¿no? Antes de que se nos vaya la lengua. Sí. Sobre todo porque ya Jameson... ya hemos bebido y no queremos que nos escape un spoiler por ahí. Vamos a invitar a la gente que vio la película a escuchar el bonus track. El bonus track, perfecto. Y si no vieron la película todavía, lo pueden escuchar cuando quieran. Si la van a ver la semana que viene o en dos semanas, pueden volver y escuchar lo próximo. Para los que no, nos encontraremos la semana que viene. Exacto. Hablando de cualquier otra cosa. Veremos. Menos de Gone Girl. Un brindis por Fincher. Brindis. Que Fincher. Es todo lo bueno que hice. Un capo, Fincher. Por favor.